Prats, de la mà d'Abraham Mateo, Jennifer López i Yandel. Això es diu a Musicòpolis, Se acabó l'amor. Que yo no puedo olvidarte, eso lo sabe ella. Que solo quiero amarte, eso lo sabe ella. Que somos dos partes, ah, no vale la pena pedir otra oportunidad. A mí me parece que a ti también se te olvida. ¿Cuántas noches me dejaste sola y arrepentida? Yo también estoy sufriendo más con tu partida. Pero en este momento voy a empezar mi vida. Se acabó el amor. Se acabó el amor entre tú y yo. Se acabó el amor. Aunque yo te ame, por eso hoy te digo adiós. ¡Ahora, Mateo! Bebé, se acabó. De llorar por ti me duele la cabeza. Es hora de hacer borrón y cuenta nueva. ¿Cuántas noches agonizando por ti? Me voy pa' la fiesta, fiesta. Hey, a olvidarte, mujer. Por muy difícil que me parezca, lo intentaré. Ya no puedo amarte y no fue culpa mía. No tengo más que darte. Amb la companyia d'Abraham Mateo i Yandel, que cantaven aquest Se acabó l'amor. Dues cançons al top 50 de la nostra emissora, en Luis Fonsi, en Demi Lovato i Échame la culpa, i després No Vacancy en One Republic amb la companyia de Sebastián Yatra. Esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Así, échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Así, échame la culpa. Okay, I don't really, really wanna fight anymore. So come and play.